Ustedes saben que toda la semana Jorge nos trae una historia rara de General Perón y alrededores. Hoy, ¿qué nos trajo? Entiendo algo igual, Carlos, discúlpame. ¿Cómo es que cuando hace reflexión lo aplauden como monos y ahora que la marcha peronista? Porque nos entusiasma lo que más intelectual de Alpe. Ah, ok. No, si lo tengo que aplaudir yo también para crear clima y así me lo evitan. El Alpe historiográfico no nos entusiasma mucho, okay. Pero el reflexivo sí. Bueno, escuchen esto. Perón quiso comprar las Islas Malvinas. No, Alpe, estás en cualquiera. Mentira. ¿En serio? Quiso comprar así y hizo una oferta concreta. Todo empezó en enero de 1952, cuando unos marinos ingleses desembarcaron en la Antártida del buque oceanográfico John Biscoe, armas en mano, al mando del capitán William Johnston. 1952, desembarcan en la Antártida. Confiero, muy bien. Sí. Ocurrió en la Bahía Esperanza, apenas fundada la base argentina y en plena operación argentina. ¿Cuál era la excusa? Que esa tierra era la extensión de las Islas Malvinas. Ah, claro. Por eso estaban convencidos de que también les correspondía a los ingleses. Y que las Malvinas son una extensión de claro, la tierra. Claro, a partir de ahí, ¿no viste que quieren explorar todo el petróleo y explotarlo? Descargaron los ingleses sus materiales y equipos, destruyeron los refugios de los argentinos que se encontraban allí e izaron la bandera inglesa en su lugar. Ustedes saben que después se estableció que nadie puede reclamar soberanía sobre Malvinas. Es que nos rompieron. Sobre Antártida. Pero eso fue mucho después. Claro, pero fue mucho después. Nos rompieron la cosa. Rompieron las cosas y izaron la bandera inglesa. ¿Qué creen que son? Por suerte, los argentinos reaccionaron enseguida, los amenazaron con ametralladoras y los pusieron en fuga. Tuvieron que rajar. No terminó tan mal. Un cabo argentino arrancó la bandera inglesa y se las arrojó al barco. Tomá, llévatela. No, ¿cómo no se la quedó? Así fue. Quedate los trapos. ¿Qué me contás? Como el episodio fue... Tenía menos fulvo que yo ese. Fíjense esto, como el episodio fue silenciado por las dos cancillerías, los historiadores lo bautizaron como la guerra silenciosa de la Antártida. Desconocido el tema. En el libro de Felipe Piña, Los mitos de la historia argentina 4, la Argentina peronista, hay un párrafo que cita el relato que hizo el propio Perón. Dijo Perón: vino a verme el embajador británico y tuve con él una pequeña conversación más bien amistosa, en el curso de la cual me preguntó, ¿cómo van a arreglar ustedes ese asunto de la Antártida? Le contesté, ¿qué derecho tienen ustedes a la Antártida? Y me replicó, la Antártida es una prolongación de las Islas Malvinas. Y fue entonces, sigue contando Perón, cuando yo le dije... Sacó el chumbo y le dijo no. Mirá lo que le dijo Perón. A partir de ahora. Sí, dijo Perón. Eso me recuerda a un tipo que me robó un perro y al día siguiente vino a buscar el collar. Ay, no. Chorean las Malvinas y después vienen a reclamar la Antártida. Bueno, Perón no creyó que por la vía armada se podían recuperar las islas, entonces buscó el camino diplomático. Ajá. Aprovecharon la coronación de la reina Isabel II en 1953 para que el representante argentino que había asistido a ese evento, el almirante Alberto Teixeira, presidente del Senado, llevara una curiosa propuesta: comprarles las Islas Malvinas. No fue la primera vez. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, había existido una oferta que fue presentada por el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno. No prosperó y tampoco iba a suceder con la oferta de 1953. Ajá. Aunque Teixeira argumentó que había un precedente de venta británica en las Islas Occidentales a favor de Estados Unidos por un acuerdo firmado entre Londres y Washington, los británicos dijeron no way. Ah, mira, porque según ellos se trataba de una cuestión muy diferente. Ajá. Decían que el gobierno de Winston Churchill sería derribado con toda seguridad, decían, si se concretaba la operación. Ah. Otra vez se guardó en absolutamente secreto, en absoluto secreto. Pero 30 años más tarde, 1952-53, vamos a 30 años más tarde, el gobierno inglés autorizó a difundir en Londres el informe reservado. El gobierno de su majestad considera inconcebible la venta de las Islas Falkland porque sus habitantes son británicos, decía el documento. Dale con la mía. Bueno, se los compramos. Dale con también. Eso. ¿Cuánto pasaron? Poco. Un abrazo a los hermanos que... Sí. Pasaron unos cuantos años y muchos gobiernos en nuestra Argentina, y con Perón otra vez presidente, Perón ya en el 74, llegó una propuesta extrañamente desde el otro lado del charco. Ahora eran los ingleses. ¿En qué año? Los que querían negociar, 1974. Corría precisamente ese año, exactamente el 11 de junio, y Perón y Viñes, su ministro de Relaciones Exteriores, reciben un documento no oficial que proponía terminar con los tironeos sobre la soberanía de las islas. Che, mirá. ¿Cómo era la cosa? El embajador inglés James Hutton entregó un papel según el cual, de darse el pacto, ambas banderas, la de Argentina y la de Inglaterra, estarían flameando en Malvinas. Ajá. Y los idiomas oficiales serían el inglés y el castellano. ¿Y quién gobernaría? ¿Quién? Los designarían de manera alternada entre el presidente argentino y la reina de Inglaterra. ¿Y sobre qué? Estas bases... Un día cada uno. Se cuenta. ¿Pero cómo es eso? Hoy cocino yo. No sé. Es raro. Cocino yo. Cada uno. Bueno. Sobre estas bases, el gobierno de su majestad propone que, si el gobierno argentino está de acuerdo, deberían realizarse conversaciones oficiales o preliminares en Buenos Aires lo antes posible. La propuesta hoy parece difícil de creer, sí, ¿no es cierto? Sí, increíble. Pero existió en aquellos tiempos en que la guerra de las Malvinas no era ni siquiera un proyecto. 1974. Además, había otras razones. En una entrevista publicada en el diario La Nación, en marzo de 2012, el ex embajador Carlos Ortiz de Rosas, un diplomático muy cercano a Perón, recordó que había estado cerca de numerosas negociaciones sobre las islas. En 1966, por ejemplo, Henry Holler, subsecretario del Foreign Office para Asuntos de América del Sur, me invitó, dijo Ortiz de Rosas, a un restaurante muy bueno de Londres y en términos confidenciales me informó que las islas ya no tenían el valor estratégico de antaño y que tarde o temprano iban a integrarse con Argentina. Me recomendaron hacer lo posible para conquistar la mente y el corazón de los isleños. Mira. Está hablando de los años 70 todavía. Ortiz de Rosas añadió que en el 74 el canciller Viñes le había contado un comentario de Perón. Aceptemos, dijo Perón, una vez que pongamos pie en las Malvinas, no nos saca nadie. Y sí, poco tiempo después de la soberanía será Argentina por completo. Esta era la idea de Perón. ¿Qué pasó que no sucedió? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? El destino se cruzó mal. ¿Quién? Apenas tres semanas después de aquella reunión con la comitiva inglesa, Perón falleció. Ay, no, claro. Y quedó Isabelita como mandataria. Cagamos. Sí. En un eso momento dijo Ortiz de Rosa, el canciller para el país. El momento complejo, además de que Isabelita era otra cosa, el momento era empezaba bravica, a caldearse. No daba para estar ocupándose de nada. Dice Ortiz de Rosas, Isabelita no habrá querido avanzar porque temía a algunos sectores que pretendían una posición más dura con Gran Bretaña. Pero existe un documento con fecha de diciembre de ese mismo año, del 74, que da cuenta de que el proyecto continuó en agenda después de la muerte de Perón durante un tiempo. Era tarde. Al ver que Perón ya no estaba en el gobierno, abandonaron el proyecto. No fue la última oferta por Malvinas, fíjense. ¿No? ¿Cuándo? En 1977, César Cao Sarabia, un conocido empresario metalúrgico, sacó su billetera grande, y ofreció por las islas 10 millones de dólares. ¡Epa! La revista Somos de ese mismo año relata que habría enviado un cable a la sociedad anónima que estaba a cargo del paquete accionario de Falkland Island Company. Ajá. Dicen que están interesados en mi propuesta y que la están considerando. Me lo adelantaron telefónicamente y después recibí el cable el 9 de marzo, explicaba a la revista Somos, todavía esperanzado este Cao Sarabia. Cao justificó, esto no es una cuestión de metros cuadrados de tierra que a la Argentina le sobran, sino de principios. Los ingleses deben comprender que su jurisdicción sobre las Malvinas es una castración a nuestra soberanía que no podemos seguir aceptando. Y antes lo intentó otro empresario ganadero, Francisco Capozzolo, que ya había comprado la compañía La Forestal en la provincia del Chaco. Pero la respuesta siempre fue la misma de hoy en día. La empresa inglesa nunca negociaría con ningún argentino. Casi podría asegurarle que la Charrington Industrial Holding Lockett no vendería las Islas Malvinas a ningún grupo argentino, según cuenta una nota publicada en perfil.com. Uh-huh. Al final, la terrible guerra en 1982... ¿Uruguayo? Claro, ¿cómo nos ayudaron de conseguir un uruguayo, no? Sí, ¿te das cuenta? Claro. Se vos decís, soy uruguayo, no se da cuenta, no se da cuenta. Al final llegó la terrible guerra que todos conocemos y la tragedia. Dijo Ortiz de Rosas, apenas me enteré de la guerra, supe que el trabajo de años se venía abajo. Gracias, Alpe. Ay, Alpe. No me angusties, te pedí. Los muchachos peronistas. la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.